Bueno, con mucho optimismo, desde, lo, desde la razón lógica, ¿no? Uh-huh. De la justicia. Estamos muy entusiasmados, veníamos de capa caída porque ya teníamos la sentencia firme de tener que dejar esto, uh-huh. pero lo consideramos que una luz de esperanza existía porque era medio injusto tener que irnos de esta manera, después de haber sido, yo por mi parte, 32 años empleado de los dueños actuales del edificio, que son claro. Pereira y Toles, uh-huh. Y la mayoría de los muchachos todos tenían 10, 15 años, 20, en ese momento. Ya hay un sentido de pertenencia. De cierta manera, nos dieron, como no tenían la manera de pagarnos nuestras indemnizaciones, nos dejaron, digamos, que sigamos con la fuente de trabajo. Previamente pagando un canon, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y seguimos trabajando, pero siempre el vínculo existió entre nosotros y ellos. Bueno, seguimos trabajando. Alfredo. Y después, bueno, llegó un momento en que ahora, después de 14 años, uh-huh. Quieren que nos retiremos. Pues sabes que acá, en el medio de todo esto, han ocurrido muchos avatares en lo económico. Hemos sufrido muchas inclemencias de los tiempos que corrieron, que en algunos casos a muchos los beneficiaron, a otros por ahí no, otros se mantuvieron, otros tuvieron que cerrar, se fundieron, digamos una palabra. Nosotros uh-huh. estamos también en ese tren de casi fundirnos. Entonces, bueno, al ver que nosotros no podíamos pagar alquiler, que ellos sí querían que pagamos, nosotros podíamos pagar un alquiler un poco menor, de acuerdo a nuestras posibilidades de consumo que había, porque una gran parte de la sociedad, ¿no?, ha sido también diezmada en su poder adquisitivo, y eso ha contribuido a que también nosotros tuviéramos menos público. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí, bueno, empezaron los tejes y manejes hasta que hicieron esta orden de desalojo. Y bueno, estamos en eso, nos pareció un poco injusto desde el punto de vista como trabajador y por haber pertenecido a ellos también. Claro. Entonces buscamos la manera de ver cuáles eran los resortes para salvarnos de esta, y bueno, gracias al periodismo, gracias al abogado, a nuestro patrocinante, hemos logrado esta especie así, digamos, de respuesta popular del público y de todos los periodistas que se han acercado acá, como el Diario El Día, y tantos medios, que no quiero ser injusto porque no me acuerdo, Radio Universidad, no sé, otras emisoras que no recuerdo los nombres, porque viste que tiene unos nombres que por ahí no te acordás. Sí. Bueno, gracias a todos ustedes hemos llegado a este logro por momentáneo, que es generar conciencia en la ciudadanía, generar conciencia en nosotros, generar conciencia también posiblemente en las autoridades, para ver la manera de que esto no desaparezca, porque esto no deja de ser patrimonio histórico de la ciudad de La Plata. Claro, claro. Y entonces buscamos la manera de que esto continúe, porque uno ama el trabajo, terminas amando tu trabajo, tu tarea, que te permite seguir viviendo y mantener tu familia. Entonces esa es la cuestión por la cual nosotros estamos luchando. Alfredo, no nos queremos quedar con nada, simplemente queremos ver la manera de pagar un canon, que sea una cosa razonable, uh-huh. y seguir trabajando, porque otra cosa no sabemos hacer. Yo trabajo desde que tengo 10 años y casi todos acá trabajamos desde que tenemos uso de razón. Claro. Así que esa es la tarea nuestra, nada más que trabajar. Entonces el optimismo, Alfredo, va por el lado de poder seguir manteniendo las condiciones que por lo menos se vienen manteniendo desde 2001 hasta la fecha. Claro, claro, claro, claro. Esa es la que nosotros deseamos. Y también uh-huh. acá se han acercado muchas autoridades muy, muy importantes a nivel gobierno que ahora entrega, pero también tenemos la posibilidad de dialogar con el gobierno que viene, y vamos uh-huh. a ver de qué manera continuamos. Con el apoyo de todos, Alfredo. Con el apoyo de todos, seguramente que vamos a tener la suerte de seguir continuando para bien de nosotros y para bien de la sociedad, que a la sociedad de la ciudad de La Plata le interesa que esto continúe, porque es un paladín, si se quiere, desde la adolescencia, desde la niñez de muchos que han pasado por acá, como René Favaloro. René Favaloro fue un nacido concurrente acá, que lo atendía a Américo, que fue el fundador de la Guada en los años, allá el 16 de junio del año 38. Bueno, después vino don José María Mainetti, el doctor Mamone, la familia Pérez Arvizu, la familia Lozano Baudón, y tanta gente importantísima, ¿no?, en el quehacer de la cultura acá en la ciudad de La Plata. Entonces toda esa gente está pero muy entusiasmada y muy apesadumbrada si llegamos a desaparecer. A ellos les interesa mucho que esto no desaparezca, porque es un emblema de la ciudad. Y bueno, también cada uno de nosotros somos una especie de emblema de la Guada, así que con tantos años, yo con 46 años acá, casi medio siglo todos los días trabajando. Y bueno, Eso es lo que nosotros, Alfredo, deseamos. Desde que se, desde el 2001 hasta entonces, ¿cómo...? Perdóname que te quite el micrófono, yo vos, soy protagonista. No, está bien, estamos escuchando muy atentos y quería hacerte una pregunta más para poder entender. Del 2001 hasta la fecha, cuando se van los dueños, ustedes pasan a organizarse como una especie de cooperativa, ¿no? Sí, es lo que se dijo, pero nosotros terminamos siendo una SRL. Ajá. Sí, la denominación es Restaurant 50 SRL legalmente, ¿no? Como corresponde. Y bueno, después, bueno, pero el nombre de Fantasía de la Guada siguió quedando.